para mí no hay más nadie. Mucho tiempo tardé en encontrarte y yo sé que no voy a fallarte. Después de conquistarte, empezamos un viernes. Te marchaste un martes. No sé si fue intencionado, pero toda tu ropa dejaste. No sé cuál fue el motivo, pero me tienes activo. De día y de noche te escribo. Desde ese día estoy perdido y tu perfume no se ha ido, no. Se ha vuelto mi preferido, como ese vestido. Parece que te lo hizo Cupido. Baby, de eso se trata. El deseo me mata y quiero ver cómo te arrebata, ver cómo te arrebata. Baby, de eso se trata. El deseo me mata y quiero ver cómo te arrebata, ver cómo te arrebata. Oh, oh, hace tiempo no me dices nada. Yo que solo pido la mitad. De lo que tú me das no hay más, de lo que tú me das no hay más. Qué bueno el amor cuando es correspondido, pero tú aún no me has respondido. Solo una noche es lo que yo te pido, revivamos eso que hiciste conmigo. Qué bueno el amor cuando es correspondido, pero tú aún no me has respondido. Solo una noche es lo que yo te pido, revivamos eso que hiciste conmigo. Loca, tú me tienes mal, lo he intentado pero no hay igual. Para mí la nena bella del lugar, otra noche te quiero probar, aunque son un poco vulgar. Quiero desnudar tu cuerpo y terminar contigo. Y si no es contigo me voy. Te gustan locos y yo loco estoy. Peleo por tu amor duro como Floyd. Mami, tú avísame que yo aquí estoy. Baby, de eso se trata. El deseo me mata y quiero ver cómo te arrebata, ver cómo te arrebata. Baby, de eso se trata. El deseo me mata y quiero ver cómo te arrebata, ver cómo te arrebata. Baby, de eso se trata. El deseo me mata y quiero ver cómo te arrebata, ver cómo te arrebata. Para mí no hay más nadie. Mucho tiempo tardé en encontrarte y yo sé que no voy a fallarte después de conquistarte.